10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arcángel La Maravilla, DJ Luyan, te presenta los favoritos. Muchos me roncan de que están duros y son los más que tienen. No miran fuerza, ustedes no les conviene. Quieren frontearme, pero no pueden, no pueden, no pueden. Muchachos ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito. Pónganse bruto y verán cómo los derrito. Los míos son muchos y los de ustedes son poquitos. Habrá paso, llegaron los favoritos. Ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito. Pónganse bruto y verán cómo los derrito. Los míos son muchos y los de ustedes son poquitos. ¿Quién soy yo? Arcángel nace en lo profundo y no se ahoga, está muy duro. La prensa dice que brega con droga. Arcángel no tiene premios, pero vive en mansiones. Nada de un reloj, Alca tiene conexiones y vinculaciones con organizaciones del bajo mundo que suelen dar muerte a los ratones. Aquí el hombre se mide por sus cojones. Nadie me dio nada, solo Dios me dio mis dones. Y tengo mis conexiones con pal de sicarios, pal de capos, pal de matones. Apunta todo en la lista. Que si eres más te vas mucho antes que se acabe la pista. Dímelo a mi lo ya metido pa' que tire en el fucking intro. Si te deja más yo te lo intro. Duco en la discoteca. Te subo la falda, te chupa la registro. Estoy que no registro. Sustancia borracho arrebatado. Fumándome los gases hasta el filtro. A muchos les gusta frontear con el dinero ajeno. Tú sabes cómo es que corren los bochinchis y los venenos. Por eso lo mío es poco, pero a nadie se lo debo. 5 elfis, apagame en cacho y te el Mercedes nuevo. Soy tu liche, yo soy money biche. Los enemigos maman, las putas pa' quienes que me la... El que culpa le rompo. Y eso que yo no ronco, pero cuidado con querer bailar y que en la casa el trompo. El culpa le rompo. Y eso que yo no ronco, pero cuidado con querer bailar y que en la casa el trompo. Muchachos ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito. Pónganse bruto y verán cómo los derrito. Los míos son muchos y los de ustedes son poquitos. Habrán paso, llegaron los favoritos. Ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito. Pónganse bruto y verán cómo los derrito. Los míos son muchos y los de ustedes son poquitos. Habrán paso, llegaron los favoritos. Ábrame en el clavo, que llegó el Amansa bravo. Dicen que andan solo y andan con 20 rabos. Nosotros estamos puestos pa' los chochos y los chavos. Roncan de kilo y no llegan ni octavo. Por más que trata, meten la pata. Mi alma te está hablando el 21 en los piratas. Clemente sigue siendo el duro aunque esté ausente. Soy el que tiene viendo fantasma a toda esta gente. Antes era Jordan y Magic Johnson, pero estamos 20-15, ahora es Curry Thompson. Siempre hablando mierda, pero cuando los pillan se me arrodillan. Soy el favorito, díselo Luyan. Los mato al cantar, póngase ready que voy a entrar. Se quedan acostados cuando comienzo a disparar. Llego de rastrea, si no está ready a la pelea. Te matamos un fogonazo, el puletazo está su crea. Lo mío es cantar, tirar, disparar, acribillar. Repalma la tarima y poner la music a brillar. Traerla como es, sin patameo ni disfraz. El flow te pone a sudar frío como el fucking crack. Los peines empatados con Tay Cocodrilo como los Everglades. A la que le de play se te va el face. Se te bajó de la tribu tuya, no tires puya. Lo que hay es fogoneo por donde quiera que te escabulle. Muchachos ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito. Pónganse bruto y verán cómo los derrito. Los míos son muchos y los de ustedes son poquitos. Habrán paso, llegaron los de favoritos. De rodillas ante Dios y de pies me maman el bicho. La calle va a ser mía solo por capricho. Los tiempos cambiaron, pónganse bruto. Que ni llamando a Popeye y ahora pueden con bluto. Elige puto buscando poder absoluto. Están llorando desde que les cambié el estatuto. Pa'l cupo, muchachones, mientras yo supo. Si no me dieron esta cuando se puto. Tú y quien más hija y mi tío pájaro lo pillamos. Al que meta la pierna se la picamos. Luyan, cambia la slow, la pista. Las chiquitas culonas malabaristas. Ven, nena, ven que te voy a regalar un muñeco de cuero con la cabeza pela. Como decía Memo y Vale, pégame ese culote hasta que el ciber se explote. Es el hije puta en el lápiz, hije puta en la cabina. Hije puta aquí le trae pa' echarme el género encima. Los tiempos no han cambiado desde mis comienzos. Puesto pa' respachurrar al que se ponga menso. Silencio, hagamos reverencia por todos los que odian hasta mi existencia. Los que sueñan darme piso me ven, pero lo piensan. El favorito de los favoritos no es una ciencia. No hay cantante que me tumbe el plante. Flow impresionante, no hay controversia con el elefante. Yo no le quito el guante, salgo desesperante. Le das play a tu movie, yo le doy stop al instante. Estos son somos los dueños de toda la música que suena en tu carro. DJ Luyan, Alex Killer, EQ Equalizer. Los favoritos, pa. Nosotros tenemos la